Buenas tardes a todas las organizaciones y a todos los que coincidimos y a todos aquellos que han hecho de su vida la lucha una forma de ser. Bienvenido sea a esta su casa de Cherán. Para hablar sobre el movimiento de nuestro pueblo, solamente basta recordar. Basta hacer un recuento de todos los agravios que sufrimos y que vivimos. Nuestro bosque ha sido asediado no solamente hoy, sino desde siempre. La herencia de nuestros abuelos siempre ha estado en riesgo. Desafortunadamente, a partir del 2008, este problema se agravó, puesto que desafortunadamente en las elecciones de ese año, pues intervinieron organizaciones que no estaban dentro de nuestro pueblo y que desafortunadamente perseguían intereses mezquinos. Entre ellos tenían muy clara su idea en la riqueza de nuestro pueblo, que es el bosque. Y se inició el criminal saqueo de nuestros bosques, de nuestra riqueza. Debemos admitir, y lo reconocemos, y así lo sentimos, que encontraron también un pueblo dividido. Un pueblo dividido en seis partes, producto de seis partidos políticos. Y eso nos había hecho también ser indolentes ante el dolor humano, ante el dolor del hermano. Demasiado indolente, porque si le pasaba algo a mi vecino y no coincidía con mi partido, pues se lo merecía y el otro pensaba igual. Si me sucedía algo a mí y no coincidían los demás, también esa misma situación pensaban los demás. La indolencia y el egoísmo se fue apropiando de todos nosotros. Tuvieron que pasar muchas cosas: muertes, levantones, extorsiones y una serie de sucesos que estuvieron pasando dentro de nuestra comunidad para que llegara hasta el tope, hasta lo último. Cuando empezaron a devastar y a saquear la madera en los lugares sagrados para nosotros, así nos los enseñaron nuestros abuelos. Los mantos, los ojos de aguas, para nosotros sagrados. El agua es viva y así nos lo dijeron siempre. Y cuando empezaron a llegar a esos lugares, se empezó a inconformar la gente. Y un 15 de abril, de esto hace un año, un grupo de valientes mujeres, con un grupo de jóvenes, dijeron: ya basta, ya basta. Y en ese momento se inició lo que tantas veces habíamos anhelado: la unidad de nuestro pueblo. Nos unimos en torno a la defensa de nuestros bosques, a la defensa de nuestro territorio, a la defensa de nuestra tierra y de nuestra vida. Así iniciamos. ¿Cómo lo planeamos? Eso fue instintivo, fue algo natural. Lo hicimos en forma momentánea, porque era necesario defendernos. Y esa forma de defendernos Se crearon primeramente las fogatas como una manera de defendernos, porque ese día, el 15 de abril, desafortunadamente la policía municipal fue guiando a los sicarios hasta donde se habían detenido los rapamontes. Y el temor y el miedo provocó que en forma instantánea en cada una de las esquinas se formara una fogata como una forma de defensa. De ahí partimos el camino. Iniciamos el camino para buscar solución a nuestro problema. Y hemos caminado durante un año. Y en ese año, pues nos hemos encontrado a muchas organizaciones que también luchan por su tierra, por su territorio, por sus tradiciones, por su cultura, por la defensa de su lengua. Y en ese tránsito de la vida, pues nos encontramos con ustedes, los que coincidimos y los que apreciamos y amamos la tierra. Hoy nos hemos encontrado con una serie de situaciones, tropiezos, ante las mismas instancias de gobierno. Primeramente no reconocen a nuestro consejo. Para ellos quieren la forma tradicional. Y en últimas instancias se nos ha puesto más grave la situación del reconocimiento del Consejo Comunal. Pero no vamos a desistir, porque para nosotros esta forma, esta estructura, es una garantía de seguridad. En nosotros no hay figuras, no hay líderes. Solamente es un consejo que representa a un pueblo digno que busca cada día la forma de unirse más. Desafortunadamente, en estos días nos encontramos nuevamente con la sutileza de los partidos políticos que vienen comprando conciencias a través de migajas que les dan, su playerita, su gorrita. A veces el individuo solamente en eso valora su existencia, en las migajas. Nosotros sentimos que nos debemos a un pueblo, y en ese pueblo no vamos a permitir que nuevamente nos dividan. Así estamos hoy, en este momento, acosados por los partidos políticos, y nosotros decimos que solamente es un circo que lleva intereses particulares, y nosotros representamos la dignidad del pueblo. Aquí no hay líderes, solamente somos los que servimos a un pueblo, y así estamos. Ese es el Cherán que queremos el día de mañana, unido para lograr el objetivo de la vida: conservar un árbol, mantener un árbol, porque es mantener la vida. Muchas gracias. Bueno, parte de lo que ya se comentaba aquí con el compañero es lo que éramos. Por ahí ya nos hacían las preguntas la mañana, el día de ayer, etcétera, de lo que somos. Exactamente nos manejamos ahorita como comisiones colectivas de trabajo, donde las decisiones se tienen primero que revisar, analizar, preguntar. Y cuando las mismas preguntas o decisiones como que se vuelven más difíciles, es donde acudimos a los cuatro barrios que tenemos aquí en esta comunidad indígena de Cherán, para como que preguntamos o pedimos permiso también a la población de lo que sigue o lo que se tiene que seguir articulando. ¿Qué somos? Somos un consejo colectivo de 12 compañeros, elegidos de manera muy diferente a como lo hacían los tradicionales grupos cerrados o los partidos políticos, donde ya últimamente sabemos que a dedo del vecino, del compadre, del amigo, decían: tú sigues. Aparte de ser un consejo mayor, también de consulta de los demás consejos operativos, dentro de la misma estructura de gobierno, estamos integrando a los siguientes consejos. Está el consejo de lo local, que hace las funciones o integra las comisiones de higiene, comisión del rastro, comisión de organización también de lo que vimos por aquí, de la revisión de la energía, etcétera. También tenemos a la comisión o consejo de justicia, que es del cual forma parte el compañero aquí presente también en la ronda tradicional. También tenemos el consejo de lo comunal, que es donde tenemos el mayor de los pendientes ahorita, por la falta pues de atención que nos dan ahorita las demás autoridades estatales o nacionales, y falta de su reconocimiento, que seguimos en lo mismo luchando para que lo reconozcan. Tenemos también el consejo de algunos programas o consejo de lo civil, que se encarga también de todo lo cultural. Ahí está integrada la Comisión de Educación y Cultura, también la Comisión de Protección Civil, que son los que nos han estado, por ejemplo, apoyando en el desarrollo también de este evento. Tenemos uno de los consejos más activos, que por ahí ya los conocieron ustedes, que es el Consejo de los Barrios. El Consejo de los Barrios es el que nos estuvo por aquí auxiliando constantemente en la llevada, traída de los alimentos, desayuno, comida, cena, en el mobiliario, en la logística, etcétera. Aquí presentes también los compañeros, y que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar compartiendo este campamento político. ¿Sí? Tenemos también por ahí algo muy interesante, que ustedes saben que es difícil cuidar los pocos pesitos que a veces tenemos para la organización de estos eventos, el Consejo de la Tumina o Consejo de la Tesorería. Ya no tenemos a la antiguita, como se decía, un tesorero, sino es un consejo colegiado también de 4 compañeros que se encargan de organizar esas cantidades. Entonces es como una referencia así general que les estamos describiendo, que este esquema se fue articulando poco a poquito en asambleas generales, también con el acompañamiento de algunos compañeros académicos que tuvieron la oportunidad de estar como en la capital del estado, en la capital también del país, diciendo en cuestión académica cómo podríamos ir construyendo nuestra propia autonomía. No lo que dicen algunas partes, no, que dicen es que ya se quieren independizar. Decíamos que aparte de charadenses somos también michoacanos, somos mexicanos, pero en el mundo también somos hermanos, ya se los habíamos manifestado. Entonces desde aquí, desde este espacio pues, reciban un saludo fraternal de todos los comuneros y comuneras, y cedemos el micrófono a los compañeros para que también hagan lo propio con los compañeros de la ronda y los compañeros de la comisión política y de la parte de la fogata. Buenas tardes. Soy integrante de la ronda comunitaria. Este grupo ha vivido cuestiones desfavorables. Somos un grupo que nuestra función predominante aquí en la comunidad es brindar seguridad. Después de aquellos eventos que se suscitaron el 15 de abril, la comunidad quedó desprotegida. Nuestra función, como se lo repito, es simplemente dar seguridad. Nos hemos encontrado con muchas cuestiones desagradables, tanto en lo personal como en lo comunal. Pero la finalidad de todo esto es hacer que esta comunidad salga adelante, que esta comunidad se sienta segura. Y con el apoyo de todos los compañeros, todos los consejos operativos, y con ustedes, la visita de ustedes nos hace sentirnos más seguros, sentirnos que somos capaces de desarrollar una función Y como comuneros estuvimos expuestos o estamos expuestos a que nos miren la, ahora sí que la cara, ¿no? Pero finalmente esa es la idea, evitar que nos humillen más, que el crimen organizado esté involucrándose, que los talamontes sigan destruyendo nuestro territorio. Y pues simplemente darle continuidad a este proyecto que tenemos nosotros como ronda. Es eso, simplemente seguridad y hacer que esta gente de nuestro pueblo se sienta segura. Si llega un momento en que nos agredieran o agredieran a un integrante de esta comunidad, nos tocan a todos. Nos defendemos todos, todos somos uno solo, y yo en lo personal doy mi vida por Chelena. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras de otros estados y de otros países. Yo formo parte de Radio Fogata, una radio comunitaria que surgió unos meses después de que comenzó el levantamiento del movimiento de Cherán. Y quiero platicar un poquito sobre la experiencia de esta radio, cómo surgió, por qué formo parte y todo eso. Y bueno, comienzo mencionándoles que, pues, la verdad yo nunca esperé pertenecer a una radio, como lo es Radio Fogata. Todo comenzó como un taller, la verdad. Vino una tallerista y pues, convocó a los jóvenes que se interesaran por la radio, pues, a acercarse y aprender cómo se trabaja en una radio. Así comenzó todo esto, solo como una radio. Digo, como un taller de radio, y pues yo me acerqué, quería conocer cómo se trabaja en la radio, cómo tomar un micrófono, cómo hacer uso de una consola, de todo eso, solo así. Y pues los talleres siguieron. Yo no sabía cómo apoyar a mi comunidad. Todos los jóvenes participábamos en las fogatas, en las barricadas y todo eso, pero yo quería hacer quería tener una participación mucho más cercana en la organización que se estaba dando en mi comunidad. Entonces, pues así fue como comenzó la radio, prestándonos algunos, nos ayudaron muchos compañeros. Entonces tuvimos la oportunidad de transmitir por primera vez un evento en la plaza para jóvenes, donde vinieron algunos artistas como Luis Rocco y Héctor Guerra de España, que fueron los que vinieron. Íbamos a hacer radio bocina, pero tuvimos la oportunidad de conseguir un transmisor. Fue esa vez la primera vez en la que pudimos hacer una transmisión en vivo, y a partir de ahí pues fue como comenzó la radio, Radio Fogata. Y pues yo me siento muy contento de poder formar parte de esta radio, un medio de comunicación libre, un medio de comunicación, una radio comunitaria, donde así yo y mis compañeros que formamos parte de la radio, pues podamos sacar al aire la verdad, ¿no? Y no como los otros medios de comunicación lo hacen, solo a medias y dicen pues puras cosas lindas, ¿no? De las cosas que se dan en el mundo, y nunca la verdad, nunca como debe ser. Entonces, al formar parte de Radio Fogata, yo me siento muy contento porque así puedo sacar la verdad al aire. Y pues esta es una radio en la que no recibimos apoyo de ninguna, de nadie, no recibimos ningún apoyo, y Y pues yo les agradezco a todos los compañeros y compañeras que están aquí, porque pues así se ve el apoyo que nuestra comunidad tiene. Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Discúlpenme que no me sé expresar bien, ¿verdad? Porque todavía venimos siendo pues indios, ¿verdad? Como quien dice. Yo vine a participar algo porque vengo, mi nombre es Angelina y vengo del primer barrio de Querán. Entonces vengo a contarles algo, cómo estuvimos sufriendo, ¿verdad? Porque no se diga que gozar, ¿verdad? Sufrimos. Nos pudimos comunicar con nuestros compañeros, ¿verdad? Porque ya no éramos libres de andar en la calle fuera de la noche. Entonces tenemos hijos y quisimos participar por nuestros hijos, ¿verdad? Por el bien de nuestros hijos. Empezamos a platicar ahí contra los vecinos, pues, que queríamos apoyar para que fuéramos libres aquí en este pueblo. Entonces empezamos a platicar cómo le hacemos. Empezamos a hacer una fogata allá en la calle y no dormíamos, nos amanecíamos así con nuestros hijos. Cuando nos comunicaban por ahí que ya vienen los malos, nos levantábamos todos, corríamos con palos con nuestros hijos, a no dejar pues solos. A mí me gustó porque ahorita somos un poco más libres, ¿verdad? Ya podemos andar sin miedo. Antes andábamos con el miedo que por ahí nos hicieran daño los malos. Y ahorita pues estoy contenta yo porque estamos bien, ahorita ya andamos, ya luchamos, ya estamos, bueno, no libres bien, pero más o menos ya pues sin miedo estamos, ¿verdad? Y esos son nuestros compañeros. Empezamos a estar en la noche y pues empezamos a ir a traer pues leña para amanecernos, para pasar el frío, para que pudiéramos aguantar con el friado, porque se hacía mucho frío en esos meses que empezamos a estar ahí en la calle. Y pues esa es mi participación, lo que tenemos ahí, ¿verdad? En nuestro pueblo, pues, como quien dice, ahí entre todos nos levantamos los vecinos y ya no teníamos miedo, ¿verdad? Es lo que tenemos, lo que sí salimos es en la lucha para estar como estamos ahorita. Gracias. Buenas tardes a todos nuestros visitantes. Es un gusto poder tenerlos aquí en su casa, quedan en su casa, siéntanse en su casa. Sean ustedes bienvenidos a conocer nuestra experiencia, nuestra lucha en defensa de nuestro territorio. Yo soy Alicia Lemus, soy del barrio Tercero y actualmente participo en la Comisión de Diálogo, que es una comisión alterna al esquema de gobierno. Nosotros fuimos con mis compañeros que están aquí presentes, somos una comisión de 8 integrantes, 2 por cada barrio, y fuimos electos de manera alterna al consejo, al órgano de gobierno. Nosotros somos como la especie de medieros entre las asambleas de barrio con el órgano de gobierno. El punto central por el cual yo estoy aquí es para contarles un poco de nuestra experiencia en este movimiento, en esta lucha por nuestro territorio. Mi experiencia desde una mirada de mujer, desde la voz de una mujer, para hacer valer la palabra de las mujeres, de cómo nosotras vemos